Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Gran saludo para todo el país. Así comienza Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Este programa que se emite vía satélite e internet y que por suerte llega a la audiencia de muchísimas ciudades de nuestro país y sabemos que también en algún punto de la hermana República del Uruguay. Como cada semana, está Cristian Torres en los controles, en la operación técnica de este programa. Aprovechamos para saludar también a los operadores de cada radio que nos recibe. Mi nombre es Ernesto Rega y los voy a estar acompañando en este viaje de 30 minutos, viaje por las historias de nuestros pueblos en el que nos guían las radios comunitarias de Argentina. Dos de los caminos del Expreso de hoy nos llevan a nuestros ríos. Uno, al Paraná, donde la contaminación está haciendo estragos. Sí, si la cosa sigue así, parece que no vamos a poder disfrutar de los frutos del río, porque dicen que el río tiene poca vida. Y en el sur del conurbano van a ser un nuevo Puerto Madero, sí, como en la ciudad de Buenos Aires, emprendimientos inmobiliarios para gente con muchos recursos económicos. Y se va a hacer a costa de la selva marginal que hay en esa zona, en la costa del Río de la Plata, uno de los pocos pulmones verdes que quedan en esa región del conurbano. Y repasamos en pocos minutos algunos episodios de nuestra democracia, 25 años de la recuperación democrática, y ya está. Ahora que podemos votar cada 2 años, ¿nos podemos quedar tranquilos en casa? Las producciones que vamos a compartir en el Expreso Farco de hoy. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del viaje presidencial? Cristina viajó a apoyar a la caterva empresaria. Si querés venderle a Rusia, subí que ella te acompaña. No bajan las retenciones a la soja, dijo Massa, porque la bronca no pasa, mis amigos chacareros. Con la 125 pagarían mucho menos, pero ustedes la frenaron, ahora no rompan los higos. Y si quieren, tiren trigo como tiraron naranjas. Y si mueren cayetanos y se quedan en la granja, las madres y las abuelas marcharon una vez más. 28 marchas van haciendo la resistencia, 25 en democracia y no pierden la paciencia. Justicia ya reclamaron, porque las madres se mueren, los genocidas se mueren y la justicia no llega. O llega con cuentagotas mientras al poder le frega. El que es rico es este Kunkel, un recontra kirchnerista, que salió a apoyar la lista del golpista de Aldo Rico. Es tan amplio el peronismo, no importa si sos milico, tampoco que seas golpista, salvo si sos chacarero. Se meten en un chiquero sumando a Rico a las filas. Quiso voltear a Alfonsín, al que homenajeó Cristina. Y si querés automóvil, tu primer 0KM, a la crisis no le teme el gobierno kirchnerista. Unos créditos ofrece para el que no necesita, pero es que al pueblo lo engañan. Esos medios oligarca, va a ver de todas las marcas, vas a pasear por las rutas. Solamente te pedimos ganar más de 5 lucas. Y para los que andan diciendo que volvimos a los 90, la canasta navideña de Cristina les presento. Cuesta solo 9 mangos, ni idea qué tiene adentro. La podés comprar en Coto, en Walmart, en Carrefour, en un almacén común. ¡Qué planteo más gorila! Lleva un año gobernando. Apenas, pobre Cristina. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y empezamos en el litoral, quizá ya sea una frase hecha, pero es así, las aguas bajan turbias. Si no, escúchenlo a Eloy Cusid, desde el Instituto de Cultura Popular, que nos cuenta. Bordeando el camalotal, a tu surubí dorado, va navegando a mi lado por el río que se va. Si las cosas siguen así, dentro de poco tiempo no se verán más en nuestros ríos ni el pacú, ni el surubí, ni el dorado, ni otras especies. Entre las represas, los efluentes cloacales e industriales, los agrotóxicos que se usan en los campos y después caen al río, la depredación que realizan los humanos con sus artes de pesca comerciales o deportivas, los frigoríficos de pescado, la falta de controles en esas actividades, el río tiene poca vida. Justamente con esta temática de los recursos pesqueros, se realizó ayer, 11 de diciembre en Reconquista, una audiencia pública convocada por el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Esta audiencia forma parte de un fallo judicial favorable a un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas preocupados por trabajar en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales en general y en particular de los recursos pesqueros. La historia de este proceso para llegar a la audiencia pública la relata Rodolfo Espíndola, periodista que integra una denominada mesa de trabajo. Lo que nosotros podemos decir, haciendo un poquito de memoria de cómo se llega a esto, es que, bueno, los que estamos trabajando en los medios de comunicación, preocupados y ocupados, como dice el Hugo Mansur, por esta problemática del recurso hídrico, en un momento nos sentamos y dijimos que deberíamos hacer algo, ¿no? Porque todos por separado veníamos trabajando este tema, discutiéndolo, teniéndolo sobre la mesa, pero que si unamos esfuerzos posiblemente lográbamos algo. Y así hicimos, arrancamos ya por el 2004, recuerda que hicimos una reunión donde participaron todos los actores en un lugar donde realmente nos quedó chico, había más de 200 personas, políticos, empresarios, gente común, y a partir de ahí se genera lo que hoy se llama la mesa de trabajo, en virtud de que el gobierno poco y nada hacía o nos respondía, es que patrocinado por un abogado preocupado como nosotros por esta problemática del medio ambiente, los recursos pesqueros, es que llegamos al recurso de amparo. Pero nosotros no solo hemos pedido, hemos solicitado y hemos criticado, sino que hemos hecho inclusive esta propuesta. El patrocinante en esta causa judicial, el abogado Juan Lucas Cracoña, valoriza la audiencia pública como herramienta de participación ciudadana. Pero por lo menos es un primer paso y yo creo que va a servir. Siempre lo que informa a la sociedad sirve para estar más atentos. Así que yo calculo que bueno, si se le presta la suficiente atención y se la lleva adelante como un verdadero mecanismo de participación, de expresión, que sea un verdadero nexo entre la sociedad, la comunidad, el resto de la comunidad, y lo que la comunidad quiere expresar y quiere expresarle al gobierno, va a ser muy válido. En la audiencia pública, distintos ciudadanos hicieron oír su voz. Desde el gobierno se siguen escuchando los cantos de siempre. Mostrar en el discurso una realidad que no existe, algunas buenas intenciones, la cantinela del «estamos empezando a hacer» o «necesitamos un marco legal» y otras frases hechas. Los ciudadanos y las instituciones se hicieron escuchar. Ojalá sus voces no hayan sonado como campanas de palo y las autoridades políticas tengan la firme voluntad de cumplir con sus responsabilidades, en este caso relacionadas con el medio ambiente, con los recursos pesqueros y con una mirada que permita a las generaciones futuras disfrutar lo que hoy todavía tenemos en nuestra querida tierra argentina. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Desde Reconquista, Eloy Cusid del Instituto de Cultura Popular para Farco. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el superpoblado conurbano bonaerense, ¿saben qué van a hacer? Van a construir viviendas, sí, pero no para los que las necesitan. Van a ser como un Puerto Madero y lo van a hacer en la costa del Río de la Plata, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo van a hacer donde está la selva marginal, uno de los pocos grandes espacios verdes que quedan en esa jungla de cemento. El informe para el Expreso Farco de Leandro Ramos desde Radio Aijuna de Quilmes. Existen dos proyectos empresariales, uno de carácter industrial y otro inmobiliario. Ambos a realizarse en la zona sur del Gran Buenos Aires y que ponen en alerta a los vecinos, pues temen por la destrucción de la zona de humedales de la costa del Río de la Plata. Y sí, este año China no solo fue novedad por los Juegos Olímpicos. Ahora los quilmeños nos enteramos que un grupo inversor de ese país planea construir un parque industrial en la costa sur de nuestra ciudad, más precisamente en la localidad de Espeleta. Se trata de la empresa Wanlu, que firmó un convenio con la comuna para construir este parque y que durante una exposición industrial realizada en la zona mostró cómo sería el proyecto: fábrica de diversos rubros, agricultura, textil, insumos de medicina y electrodomésticos. Pero los vecinos desconfían. Dicen que se trata de empresas altamente contaminantes que no serían aceptadas en otras partes del mundo. Y encima que falta mucha información. Beatriz Pirotti, vecina de Espeleta. Las empresas que dicen que van a venir son altamente contaminantes porque son de tratamiento de carnes, de secado de carnes, de jeringas, de creo que son 5. Pero ya te digo, no hay nada en concreto. La semana anterior fuimos a visitar a los concejales y nadie sabe nada, nadie en un proyecto, nadie sabe de qué le hablas cuando le contás. El ejecutivo, digamos, que informa, pero ellos, en definitiva, dicen no saber nada y no tener ningún proyecto en ningún lado. La cuestión es que tenemos mucho temor porque se está hablando de una rezonificación y tenemos miedo que pase lo mismo que en Avellaneda, que rápidamente, como suele pasar muchas veces, entre gallos y medianoche resulta que aprueban la rezonificación. Así pasó en Avellaneda. Y sí, Beatriz, es verdad. La rezonificación se aprobó en Avellaneda la semana pasada, pero para realizar otro emprendimiento. Este no lo promueven los chinos, sino el grupo empresarial Techín. Y se trata de unas 300 hectáreas donde se intenta realizar un mega emprendimiento inmobiliario que comprende parte de la zona ribereña de Avellaneda y de Quilmes. En Quilmes todavía no fue aprobado el cambio de zonificación para llevar a cabo el proyecto, pero al mismo cuenta con el apoyo del gobierno municipal. Y si esto continúa, algún día lo vendería más o menos de esta forma. Costa del Plata, el proyecto inmobiliario más importante de la década. Uniendo las riberas de Avellaneda y Quilmes, a 5 minutos de la ciudad de Buenos Aires, 232 hectáreas, torres de categoría, barrios privados, comercios, hoteles 5 estrellas, cancha de golf y clubes náuticos. Costa del Plata, el Puerto Madero de la zona sur. Proyecto Costa del Plata. Vivilo. Pese a las ventajas publicitadas, las organizaciones ambientales y de vecinos denuncian que se perjudicará gravemente el ecosistema del lugar. Silvia Moseris, Asociación Ambiente Sur. Estamos hablando de una reserva, sí, de un pulmón verde. En principio, nosotros estamos por eso, ¿no? Esa reserva es invaluable para las dos comunidades, para Avellaneda y para Quilmes. Se trata de uno de los pocos pulmones verdes que tenemos y pensamos que nadie tendría que pensar que una reserva podría ser parte de un proyecto inmobiliario, ¿verdad? Eso es el leitmotiv de nuestra lucha. En Avellaneda no tenemos otros espacios verdes que no sea la costa y por eso queremos protegerlo. Además, se pone en tela de juicio la legitimidad de la propiedad de estas tierras por parte de Techín. La historia se remonta al año 1977. En plena dictadura militar se creó la SEAMSE, un organismo que expropió balnearios municipales y quintas para armar el relleno sanitario de Villa Domínico. Un año después, el ente estatal firmó un contrato con Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima, SIUSA, una empresa del Grupo Techín, que debería realizar la operación del relleno sanitario. A cambio de esta tarea, la empresa quedaría en posesión de un tercio de las tierras rellenadas con residuos. Pero a poco de cerrar el contrato, ya en la década del 90, el SEAMSE y la empresa SIUSA modificaron la forma de calcular las tierras que se iban a quedar. Resultó que un tercio no era en forma horizontal, sino también vertical. A pocos años de terminar el contrato, que era en 1998, decidieron cambiar la forma de disponer la basura, usaron un término que le dicen expansión vertical. Nosotros no nos cansamos de decir que eso es un eufemismo para nombrar a las montañas de basura que cuando pasamos por la autopista podemos ver, que nos han impedido poder ver hasta el río. Y esas montañas de basura entonces cambiaron la fórmula de entrega de las tierras. Pero la batalla no está perdida. Los vecinos siguen preguntando y debatiendo y organizando marchas y otras iniciativas en repudio a ambos emprendimientos. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una Radiodifusión Democrática, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Democracia, 25 años y el pescado sin vender. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Tiene las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Cuando después de Malvinas la dictadura se ve obligada a devolver el poder usurpado, Alfonsín revienta las urnas. Gracias a Dios, la casa está en orden. Fracaso número uno, quiso imponerse a los militares genocidas y todo terminó en obediencia debida y punto final. Fracaso número dos, la inercia de la política económica instaurada por la dictadura se lo llevaría por delante. Por inoperancia propia y movidas políticas del justicialismo, debe entregar el poder antes de tiempo. Llega la década menemista. Y mientras Menem juega al golf, indultos, embajada de Israel, AMIA, tráfico de armas, Río Tercero, mafia del oro, sobresueldos a funcionarios, negociados en las privatizaciones, corrupción. Los asesinos definitivamente sueltos y una política económica entreguista y corrupta en pleno funcionamiento. Menem vende al país y cuando lo termina de vender, se va. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? El autismo llega al poder. Y así como llega, se va. Pero deja la mayor crisis económica de los últimos tiempos y cerca de 30 muertos en la represión. El justicialismo gentilmente colabora con la caída. Aparece el que se vayan todos. Pero todos se quedan y en poco tiempo varios culos calentarán el sillón de Rivadavia. El que más le sienta es el de Duhalde. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Pese a las promesas incumplidas, se logra estabilizar momentáneamente la situación económica, pero solo para algunos. Esto genera protestas sociales y una represión oficial feroz. Costequi, Santillán. actual debe postergar sus aspiraciones y entrega el poder en 2003. El kirchnerismo llega al poder. Con la mirada económica apuntando hacia la derecha y la mirada política hacia la izquierda, los Kirchner se abrieron paso en medio de la oposición más inoperante recordada en la política argentina. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Una de cal, una de arena, una de cal, una de arena. Por un lado se levantan, anulan, derogan las leyes de impunidad, se enjuicia a los asesinos y se habla mucho de derechos humanos. Por el otro, se condena a los más pobres a ser más pobres, violándose derechos humanos básicos como salud, vivienda y educación. Una de cal, una de arena, una de cal. Por un lado, Kirchner permite que las organizaciones sociales accedan a los medios de comunicación. Por el otro, prorroga las concesiones a los grandes multimedios durante 10 años. Una de cal, una de arena, una de cal. Por un lado, se recurre a la Corte Internacional de La Haya invocando fines ambientales. Por el otro, y por presiones económicas, se veta la Ley de Protección de Glaciares que garantizaba el cuidado de gran parte de las reservas de agua dulce del país. Una de cal, una de arena, una de cal. Mientras tanto, en Neuquén. Sé lo que tenía que hacer. Y lo volvería a hacer. Y quiero que le quede claro. Y quiero que le quede claro. Como gobernador de la provincia. Así no puede ser. Democracia Argentina. 25 años. Y el pescado todavía sin vender. Ya huele a podrido. Por una democracia real. Sin aparatos políticos. Por una democracia participativa. Sin los salvadores de siempre. Por una democracia para la gente. Por una democracia para la gente. Por una democracia para la gente. La producción de FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y este informe crítico para que pensemos un poco en qué democracia queremos y la hagamos. Se derrumba.